de Tercer Mon Radio, el queme semanal. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your tears. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. ¿Estamos? Ah, re bien. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio... No, no sabemos todavía porque no llegó la planilla de producción. ¿Qué episodio es, producción? Producción, ¿qué episodio es? 37, hay que jugarle, ¿qué será? También deberíamos buscar eso. No sé, es la edad a la que se murió Cristo. No, a los 33 se murió. Pero bueno, está lleno de errores ese libro, igual. Hola Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Santo? ¿Cómo estás? Bien, esperando a Patty, que está llegando. Nos estamos acomodando porque estamos todos convulsionados con la novedad que tenemos en el estudio. ¿Cuál es la novedad? Es este aire acondicionado que nos acaricia el alma, que nos roza el espíritu y que nos hace celebrar y ser felices. Pero a esta altura del año, chicos, ya son los últimos tres programas. Todo timbrado estoy. Todo timbrado, con una tetilla podría cortar vidrio, dijo Joey en Friends. Lo quiero. Bueno... ¿cómo se pueden comunicar con el programa, Manuel? Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y ustedes no pueden hablar, pero no sé si nosotros les podemos responder. Sí, tal vez que sí. Ah, bueno, estamos en Facebook, somos Le Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado. Se escribe Le Tercer Monde, pero se lee Le Tercer Monde. Esta aclaración hacía mucho que no la hacía, así que valga la aclaración. Y también estamos en Twitter, somos @ Le Tercer Monde, y valga la misma aclaración. O sea, se escribe Le Tercer Monde con E final, pero se lee Le Tercer Monde. Tenemos un gran programa por delante. Ah, tenemos teléfono también. Sí, por supuesto, ¿no? Que sí, yo no te quería Tenemos pisar. Teléfono nuevo de Radionauta, el teléfono que ya no es más rojo. Es blanquito. Es blanquito, sí. Hace juego con el aire acondicionado. Muy setentoso. Es 451-6917. Anotalo bien, 451-6917. Anotalo bien. Anotalo bien, ¿eh? A mí me mata cuando en la cancha de gimnasia pasan los avisos. Agostinelli. Bueno, que pasan los números de teléfono como si alguien estuviese anotando, ¿viste? Sí. Que dicen, bueno, vidriería San Pablo, en tal calle, esquina tal calle, teléfono 1550. ¿Quién llegó está Pati, anotando? Llegó Pati, atención. Bueno, tenemos un gran programa por delante. Llegó Pati, está Tristán B en la producción. Lo tenemos a Aymar en la operación. Tenemos un aire acondicionado que no le pusimos nombre. Se lo podemos poner como en el zoológico, con una caja. Pedro. Se llama Pedro. Vamos a escuchar una canción y volvemos con lo mejor y lo peor de nosotros, que es Le Tercer Mon Radio, episodio 37. Motherfuckers always spike with pain. Looking in my own eyes, hey Lord, I can't find the love I want. Someone better slap me before I start to rust, before I start to decompose. Disappear. I can make it disappear. Have no fear. I like pleasure spiked with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet, and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Motherfuckers always fight. spiked with pain. Sitting in my kitchen, hey girl, I'm turning into dust again. My melancholy baby, the star of Mazzy must push her force inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad like me. I like bed spiked with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Just one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like bed spiked with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's fight with pain. When they beat upon a broken guitar in other streets, they wake up tropical charms, the embassies. Luz roja que se enciende, estamos en vivo, son las... Las 8 y 9. Hola Pati, buenas noches. Hola, llegué tarde, hola, perdón. Hola Pati. Hola. Vamos a comentar que estamos... ¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Sí, eso es lo que quería comentar. Y bueno, llegué tarde. Que llegó semidesnuda. Corriendo. Corriendo, toda transpirada. Entró acá y dijo, pero qué frío de cagarse que hace acá adentro. Ahora que tenemos aire acondicionado. Es nuestra nueva adquisición. Genial. Sí. Sí, sí, sí. Quería hacerle otra pregunta a Manuel. 37 es el programa de hoy. ¿Por cuánto hemos pasado a la Guerra de las Galaxias tradicional? A la tradicional por 31 episodios. ¿Y a la que se viene, a la nueva saga? A la nueva saga de Disney por 30 episodios. Claro, ¿ven? No, va a ser más. Va a ser, me parece que van a agregar 9, más. Van a agregar más. Van a ser. 3 más van a ser. Sí. Es aburrido, va a ser. Y con los que le costó... Bueno, eso. Me quedé muchísimo estupefacto. Bueno, tenemos 2 horas por delante, no tenemos el clima. Y ahora, la verdad que no nos interesa cómo está el clima, porque acá estamos como está bárbaro. Yo me puse camperita, vos estás de blazer. Sí, bufanda. Perfecto, perfecto. Volvió la bufanda cuadrillé. Bueno, y tenemos un programa genial, van a estar las mejores y las peores noticias de la semana. Tenemos un portarretratos impactante. Bien de agenda de actualidad. Sí, sí, sí. Estamos disputándole la agenda a los hegemónicos y también abrazándola. A los alternativos. Bueno, no sé qué decir, estoy un poquito perdido. Vos querías decir clima, y yo lo único que voy a decir es que hay mucho viento. Ah, sí, es verdad. Yo cuando antes de salir me fijé en la temperatura y hacía 19 grados. Un día hermoso igual. Lindo, re lindo. Viento, sí. Sí, dicen que mañana va a llover y que el fin de semana un calor que va a rajar las piedras. Ese es el clima que les podemos dar en estas condiciones. A rajar las piedras, me da a un poco de miedo. A rajar las piedras, sí, sí, sí. Bueno, hay que refugiarse, porque por ahí sí, en tus casos te pega. Como en la ruta, ¿viste? Por ahí vas. Claro. Y... el otro día a mí me arrojaron un cascote, unos chicos de sectores populares, en el bosque. Sí. Es tan típico de sectores populares. Sí. ¿Qué tienen con eso de los las chicos piedras? Chicos de sectores populares. A mí me han roto el vidrio del plaza un par de veces. Me pegaron, yo venía en la bici escuchando con los auriculares, re contento, re comprendrado, sin prestar atención a mi alrededor. Y siento un típico piedrazo, de clase media. Típico de clase media. Sector de clase media. Soy un chico de clase media andando en bici y un chico de sector popular me tiró una piedra y me pegó en el pie. Me duele. Bueno, menos mal que te pegó en el pie igual. Sí, sí, igual. Me pegaba en la bici, no estaba acá contándola. O en la cabeza. Pensé que ahora tirábamos cohetes al espacio. No. Y no piedras. Todavía seguimos tirando piedras. ¿Vos has tirado piedras, Pati? Sí. ¿A quién? No lo puedo decir al aire. Qué fuerte. Pero una vez le tiré a un chico de un color político que militaba. No. A un negocio que queda cerca de casa porque me caen mal. Igual era de noche. Bueno, ¿acá en La Plata? No. Sí, acá en La Plata. ¿Cómo decir el negocio? No. He tirado bombuchas, por ejemplo. Eso sí. Que uno tiene. Pero eso es carnaval. Yo tirado, he tirado carnaval, botellas. Pero botellas. Bien. ¿Llenas? No. Ah, bueno. ¿De vidrio? De vidrio. Pero qué peligro. Ah, bueno, pero peligroso. Vos rozás los sectores populares, sí, vos. Con tus actitudes. Se la tiré a un chico que vive en bici. Ah, no, bueno. Mentira. La vida te lo trajo de vuelta. Bueno, llegaron saludos. Chicos, me voy a trasladar al estudio 2. Al ciberespacio. Llegaron saludos a nuestro buzón con forma de banana. Yo los voy a leer y ustedes pueden ir comentando arriba, dale, para dale, hacer encanta una distribución. Monopolizaste los saludos. Y pasa que tenemos problemitas con el wifi, como ustedes sabrán. Llegan en carta tradicional los saludos, por eso no los podemos leer. Y firma el remitente. Como llegan en carta, no llegamos a sacar fotocopias para que cada uno pueda, claro, leer. Entonces los tengo acá. Bueno, encima tienen que esperar un cacho. Mirá qué ritmo tengo hoy. Bueno, atención, que llegaron saludos. No, en serio. Sí, llegaron saludos. Por un lado nos saludó Héctor Timerman. Ah, pensé que Héctor. Qué Pascal. Bien. Llamó ayer preguntando por este pibe Patricio, que se nota que la tiene clara con el tema de Medio Oriente. Hace referencia clara a nuestro columnista de Internacionales. Sí, nuestro. A Clara, no a Patricio. Dice que en la Cancillería están por sacar una declaración, pero medio que se pierden con todo porque es un quilombo. Mm. Claro, cuando dijo medio, dije Medio Oriente. No, medio que se pierden medio con se todo pierde, porque claro, es un quilombo. Yo me lo imagino. ¿Siria cuál era? Pero ¿quién no se pierde? ¿Quién no se pierde? Uno todos sabe que a los palestinos los cagaron y tienen derecho a tirar piedra como todo sector popular, ¿no? Y a quejarse. Y a porque quejarse. Los palestinos serían los sectores populares del mundo. Panorama internacional. Del claro, mundo, claro. Claramente. Por eso tiran piedra. Lo mismo pero que África, es la zona sur. El famoso dilema del prisionero, donde es el del prisionero. No es tan famoso, pero podés contarlo. Bueno, No, la resolución de suma cero, donde uno gana el otro pierde. Sí o sí. Porque sí uno sí quiere destruir a uno y el otro, y uno quiere destruir a otro. Digamos que esa es su meta. Entonces, bueno, o los dejamos que se peleen, o los sentamos, o le decimos, bueno, chicos de Israel. Hay que negociar. Chicos, paren. Ya fue. Chicos, pará, les diría yo. Chicos, deja esa bomba ahí, para claro un poco. Claro, y agregaría. Mirá que lo separo. Y agregaría un delen, chicos. Delen, paren. Media pila. Con una bandera blanca. Con una bandera blanca. Sigue. Además, ya bastante tienen con Ghana y la fragata Libertad, dice Timerman. Bueno, nos cuenta que en un momento pensó que desde Angola por ahí se podía inventar algo, pero cuando fue al planiferio se dio cuenta que no daba, porque quedaba re lejos uno del otro. En fin. Que le pasemos el teléfono de Patricio. Fue al planiferio. Sí. ¿No habría ido al planetario? Y se confundió. No. Deben tener un planiferio, pero por ahí lo tienen desde la ex-URSS. Porque no hemos invertido mucho en diplomacia, claro, nosotros. Lo último que hemos hecho de diplomacia es mandar armas a Ecuador, que fue como una de las cosas más prolijas que hemos hecho. De hecho, no hay pistas. No hay pistas. No, chicos, 600 toneladas de armas desaparecieron. Ah, no hay pista. Ah, hay pista. Bueno, que explote Río Tercero, dijo uno. ¿Qué? A la mierda la pista. Pero yo imagino esa reunión donde deciden que explote una ciudad, ¿no? Dicen, bueno, ¿pero qué hacemos? Bueno, podemos decir que las robaron. No, dice otro. Se van a dar cuenta. No, podemos decir que las escondieron. No, che, explotemos la ciudad, dijo. Ya fue, dijo. Gritó uno, se paró y dijo, ya fue. Explotemos la ciudad. Qué fuerte. Llegó otro saludo. ¿Quién nos saludó? Fuerte también, María Laura Santillán, no, que es una persona. Ay, que... qué ganas de tirarle piedra. Desde mi punto de vista tiene cara de almendra, y yo no puedo explicar por qué. Es como cara de fruta seca. Ah, eso sí. Como Jennifer Aniston también, tiene cara de fruta seca. De nuez por ahí más. ¿Ves? ¿Ves que si te pones a pensar hay una relación clara? Bueno, María Laura Santillán nos felicita por el programa y nos pide que la aconsejemos porque está buscando sociólogos y sociólogas para un programa de Argentina para Armar sobre la destrucción de la República. ¿Por qué esta división? Pregunta. ¿Por qué tanto odio? Reitera en su pregunta. Se pregunta. Y también nos pregunta a nosotros. Un beso, Lau. ¿Cuántas preguntas? Sí, re bien. Queremos preguntar. Ella quiere, es que ella quiere preguntar. ¿Y por qué está así la República? No sé, hay que preguntarle a la gente del diario Hoy, que tiene esos títulos sugestivos. Tremendo, y es, como y el del peso volando. Esos carteles que parece que los hace alguien en el Paint. Sí, no, los hacen no en el Paint. Jodan. Es una pasantía de sector popular, que no sector popular. Sí, Cristina, sí, es la caricatura de Amira Yoma con otro color de pelo. Sí. Y además, y es muy parecido a Scioli. Los K destruyen el país, es un titular. Pura destrucción K. Muerte y destrucción. Muerte y destrucción K. Todos al 8N. Sí, tremendo. No somos golpistas. No, no, no. Esa fue genial. Golpistas@yahoo.com. Consultar bases y condiciones en www. Bueno, esos son los mensajes que han llegado. No tenemos más saludos. No, no hay más. Es que la gente ya se está yendo a hacer temporada a la costa. Ah, están todos en, sí, en Mar del Plata. Es uno de están los todos últimos ubicándose. Días del mes. Claro, ya estamos. Están discutiendo por la marquesina. Está viendo a ver cómo pagan. ¿Qué pasa con la fragata, che? No vuelve. Es una cosa que me importa tan poco, sí, que ni leo las noticias. No sé, Aymar, ¿vos tenés idea de qué pasa con la fragata? No. ¿Te importa? ¿Ves? Pero es un monumento que va por el mar. Igual la van a traer de vuelta. ¿Pero para qué la quieren? Igual, claro, esa es la pregunta. ¿Para qué la quieren? ¿Y quién la va a comprar? Poné que se la queden y la subastan. No, los negros se la comen. Le van a tirar piedras. En Ghana le van a tirar piedras a la fragata. Chicos, no se tiente que te voy a llenar este espacio, no, y puedo decir cualquier, sí, barbaridad. No, sigamos, lo que pasa es que con el tema de los premios la gente se radicaliza. Está como ahí, sí, la competencia. Es una competencia. Es una competencia. Competencia no. Es una competencia a muerte entre los locutores. Y eso que llegué tarde. Yo pienso que llegué tarde. Chicos. El martes van a salir las nominaciones y el jueves me parece que va a ser una batalla campal por el pedido de votos. Yo traigo acá un palestino que me acompañe. Yo voy a hacer campaña. Un chico sector popular. Yo voy a cambiar un abrazo sudado. Bueno, acá los puedo dar los abrazos. Que hay una cola ya por voto. ¿Vos decís que se va a llenar? No. Pero bueno, dos, tres votos por ahí. Te gano por dos o tres votos, ponele. Sería genial. Uy, no. Si estoy nominado, qué sé yo. Si no estoy ahí se hago un scan. Tiro piedras. ¿Pero quién arma las Rompo el aire acondicionado. Y el Consejo Superior. Ah, el Consejo Superior, que nosotros metimos un consejero el año pasado. La gente de la redacción. La gente de la Walt. Sí, la Walt. Bueno, ¿qué quieren que haga ahora? No sé, vamos a escuchar un tema o podemos ir al portarretrato. ¿Por qué no vamos al portarretrato? Así la gente empieza a opinar y vamos a escuchar una canción. Bueno, ¿les parece? Votemos. Vamos al portarretrato. Vamos. Bien, muy bien que no levantaron la mano y se dieron cuenta que es radio. Dijeron, vamos al portarretrato. Yo la levanté igual. Bueno, como saben, esta es una de las secciones que más nos gusta. A Tristán B, que es nuestro productor, le encanta esta sección. Y está alguien que yo detesto en demasía. Es una de las personas que, ponele, yo estoy medio en pedo, estoy en el baño, estoy descompuesto. Y vos, en vez de meterme los dedos, me podés mostrar esta foto. ¡Qué frase fuerte y descontextualizable! Basta, paremos un poco. Me podés mostrar esta foto que yo te devuelvo todo lo que he deglutado. Todo lo que me diste. Sí, esto es lo que me genera esta persona. Estamos hablando nada más ni nada menos que una persona que ha salido mucho en las noticias últimamente. Es Thomas Poole, el buitre Griesa, que no es un jugador de fútbol. Yo me equivoqué de sección. Ah. Yo estaba hablando de la gente del que le deseamos la muerte. Claro, es que este es un sujeto para decirle la muerte también. Pensé, ¿por qué le tenés tanto odio? Ah, no, a mí me da lo. Este viejito me da lo mismo. Me da un poco de terror. ¡Mi abuelo! Llegaste al extremo de los dedos. No, no, la verdad que al lado de lo que viene después, esta persona me causa ternu. Me da ternu. Quiso radicalizar más, bueno, la cuestión. Aclaremos que estamos hablando de el buitre Griesa. No sé si aclara esto, pero es Griesa, esta persona, este juez que saltó a la fama porque por ortivarse. Por ortivarse. Se ortivó el juez Griesa. Bueno, ¿quién es? Juez federal del Distrito Sur de Nueva York. Ex guardacostas. Es un dato. Amigo de los Vulture Funds, o fondos buitre, y portador de una ilustre cara de ojete. Sí, sí, muy serio, muy, muy serio. Cuando pase al bronce va a ser un gusto lustrarle esa cara de ojete. Sacale brillo a la cara de ojete. En el museo de cera. en el Museo de Cera de Madame Rousseau en Londres. Muy bueno. Bueno, este hombre nació en Kansas en 1930 y se pasó los años 40 y 50 entre dos pasiones, sus estudios de la ley en Harvard y sus temporadas en la costa del imperio como bañero. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Cómo conciliar? Hay mucha gente que concilia como vocaciones muy disímiles. Como vudú, que bucea y no hace nada al mismo tiempo. Como que nada y no hace nada. Genial. Entonces, estás on fire, con on fire. Agarró un checkpoint. Agarró un checkpoint y se llenó de energía. Bueno, en 1958 obtuvo un doctorado en la Universidad de Stanford y en 1972 fue propuesto por Richard Nixon para ponérsela toda y hacerse juez. Acá no se tienen que poner la peluquita loca esa que tienen los jueces. Toga es pero gato toga hecho es, por es sectores la... populares, ¿no? Toga. Sí, claro. Y te tiran una piedra. Toga. Allá en Estados Unidos, toga y sos juez. Sí. Igual más. Fuerte esa peluca que se ponen los londinenses porque debe ser del año del hopo. Un calor. Sí, un calor y lleno de pulgas, seguro. Sí, bueno, sigamos. Qué feo que te proponga Richard Nixon igual, quedar pegado. Che, sí. Guardacostas es, perdón, pero ¿es de policía o es de Baywatch? De Baywatch, claramente es de Baywatch. Un guardavida, digamos. Porque, claro, un guardavida. Acá un guardacostas es... Bueno, es un prefecto. Un prefecto guarda la costa. Hay un tema que no sé si tocaron la semana pasada, pero es la foto del bañero de Baywatch con Emilio Dizzi. Ah, la vi, pero no lo tocamos. No lo tocamos. Impactante. Emilio Dizzi ni al tema. Ni a Baywatch. Impactante esa foto, porque aparentemente vino a hacer la campaña de la costa para la Secretaría de Turismo, o sea que nos habrá salido, qué sé yo, dos palos, tres. Después de lo que pagamos por calle 13, ¿qué pagamos? Un palo y medio, dos. Un encuentro entre dos culturas es como de Cristóbal Colón hasta... Festejo, Emilio dice. Quiero decir que festejo la idea, igual, me parece genial. Pero repasado de época, chicos, es como voy que ir traigan a la costa. A, voy a la no costa. Sé, Alf. Pero volvieron a los 90. Y sí. Ah, claro. Ahí está. Que traigan a Alf igual. Sí, por favor. No, chicos, no me gusta. Me muero. Bueno, más datos, por favor. Más datos. El último fallo a favor de los fondos buitres criticado hasta por Ann Kruger. No sé, la ex manda más del FMI. No, otro... hay algo antes, me parece. ¿Qué hay? Ah, en el 2000. No, y antes. Yo quería terminar, me aburrió el juez. Tenés la ruedita del mouse. Vos de mucho aceite. Vino con mucha energía. Le hace falta un poco de calor. Ay. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Durante los 70. Pero entonces le toca a ustedes, porque yo leí último la de Nixon. Le toca a Manuel. Durante los 70 falló contra el FBI en un caso de espionaje ilegal al Workers Socialist Party, lo que le valió cierto que sería el Partido Socialista, lo que le valió cierto prestigio político. Mirá. Investigó también al poderoso sindicato de camioneros. Ah, el Moyano, de allá. Sí, y juzgó al panameño Manuel Noriega. Una de las pocas carcajadas de su vida, me encanta que arranque así la frase, una de las pocas carcajadas de su vida se produjo en el tribunal y, atención, quien la provocó fue John Lennon, mártir rockero. Recordamos que estamos hablando del juez cara de ojete que se llama Thomas Poole Griesa. El buitre. Que pueden buscar su foto. Pueden buscar su foto, ya está en nuestro Facebook, por supuesto. Bueno, resulta que a esa cara de ojete le provocó una carcajada el mismísimo John Lennon. A Lennon le habían hecho una demanda por copyright y en una de las audiencias se quejó de que su sello había dañado su imagen, la imagen de artista, al poner una foto suya vieja en la tapa de un disco en la que usaba el pelo largo. No entendí. No, yo tampoco. A Lennon le habían hecho una demanda por copyright y en una de las audiencias se quejó de que su sello había dañado su imagen de artista al poner una foto suya vieja en la tapa de un disco. Todo esto John Lennon. Y le acusaba el pelo largo. Sí. Sigo sin entender. Claro. Se quejó. En el medio de una demanda que había iniciado por copyright, John Lennon estaba re caliente porque en la tapa del disco le habían puesto una foto de él, joven, pelilargo, etcétera, y él decía, yo no soy ese viejo, están dañando mi imagen, yo soy una persona seria y adulta, claro, que pide la paz acostado en una cama 30 días vestido soy de blanco. Soy otro. Está bien. Soy más boludo. Soy otro. Soy más boludo que cuando era joven. Bueno, sigue. Perplejo, el abogado demandante interrumpió el alegato y acusó a Lennon de haberse cortado el pelo a propósito antes de la audiencia. Dijo, mirá, John, vos acá no nos jodés más, vos te cortaste el pelo antes de venir. Deja de mentir. Saltó la ficha. Bueno, y termina diciendo algo así: ante tremenda situación, Tommy Griesa estalló en risa y hubo que recomponer el ambiente para proseguir. Con el martillo. Por supuesto. Tremenda situación. No les pasa nada. Order. Debe tener una foto del tentado en su escritorio. Sí. Su foto de perfil de Facebook. El día que me tenté. Dice. El día que me tenté y está John Lennon con el pelo. Carré. Carré. Y además tiene todo pelo en los hombros. Dice, ¿cómo me voy a cortar el pelo recién? Y Grecia dice, pero usted vino con pelo largo. Sí, volaban los pelos. Claro, usted volvió del baño con el corte carré, le dice. Tiene la tijera en la mano. Sí, usted está drogado, deje John de Lennon. Mentir, John está Lennon. Drogado. ¿Quién va ahora? ¿Otra vez? Bueno, no. En el 2000 asumió su cargo actual y desde el 2003, renovada, tiene bajo su jurisdicción la reestructuración de la deuda argentina. La relación del juez con la patria ha sido bastante amigable desde entonces hasta que pasó lo que pasó en los últimos meses. Sí. Vale explicar qué pasó lo que acá pasó. Me parece qué bien. Fuerte de tratarse así tan de a pares con la patria, ¿no? Sí, sí. Un amigo de la patria y acá Griesa. ¿Quién más? No sé quién más. El padre de la patria. Chávez también es amigo de la patria. Y algunos más como bueno, Lula. René de Calle 13 René está aprendiendo a tomar mate, dijo. Sí. Es amigo de la patria. Los ganeses no son amigos. No son amigos. Son enemigos. Claramente. El último fallo a favor de los fondos buitres, criticado hasta por Ann Kruger, la ex mandamás del FMI, otra cultora de la cara de ojete también, obligaba a la Argentina a pagar 11.000 millones de dólares antes del 15 de diciembre para evitar el default técnico. Podemos hacer la cuenta de cuántos recitales de Calle 13 le debemos a esta gente. 11.000. Vendamos a la hermana del de Calle 13. O al de Calle 13. Eso es trata, sí, la verdad que no da y menos chico. En estamos este en templo. Contra, me parece. Sí, no. Pero por un tiempito, tampoco. Alquilarla, vos decís alquilarla. Me parece no, fuerte. Que toque un poco leasing. En Estados Unidos. Igual ellos no son de acá, así que no podría. Podemos mandar a las soles. Pues la podemos repatriar. No sería. La podemos expropiar. Claro. Como la fragata. Le podemos dar la fragata. ¿Por qué no le damos la fragata? Claro, le damos la fragata. En parte de pago. Y le ponemos nunca taxi. Re mentiroso. Le ponemos recorrió 72 veces el mundo. Chicos, interrúmpanme que estoy diciendo una Hay que leer la próxima. Bueno, se dice que afortunadamente Griesa quedó en offside ayer cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó su fallo y ordenó no innovar por ahora. Le dijeron, Griesa, usted no innove. No innove. Basta. Siga con el mismo corte de pelo, use la misma toga. No sonría. No sonría bajo ningún punto de vista. Bueno, se dice que Griesa es vago y lee pocas de las fojas que le arrojan en el escritorio. 82 años tiene igual, está bastante bien. Que le tiran en el escritorio. Le tiran piedras. Le tiran piedras. Sectores fojas. Acomodados le tiran fojas. ¿Entendés? Sí, para no hacer estilo. Una relación tan directa entre que solamente los sectores populares tiran piedras. Claro, todos tiran cosas. Bueno, vamos a dejar ahí. Se dice que Griesa es vago y lee pocas de las fojas que le arrojan en el escritorio. Lo comprueba el hecho que entre los argumentos que usó para fallar contra la Argentina se destacaba la mención a las declaraciones mediáticas de la Presi y el ministro de Economía Hernán Saúl Guzmán Lorenzino. Hernán. Vótenme la semana que viene. Yo quiero ganar mi Le Tercer Mon 2012. Hernán. Bueno, Saul Goodman. Jubilate, Tomás, termina acá la producción. Podría decir te deseamos la muerte, pero Tomás, no es. Le dije. No le dije Tomás. Me cagaron tanto a pedo que yo ahora estoy. Te latinizo todo. Debe estar en Manhattan. Tomás. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con una sección que a Manuel le encanta. Sí. Ahora sí. Y ahora cuyo sí. Contenido a mí me provoca entre ira. Todo lo que dijiste antes. Volvemos con más de Tercer Mundo Diario. Chao, chicos. Chao. Es la habitación, cámara de palo. terraces it's swinging. He's a monkey on the roof. Los de Tercer Mon Radio, episodio... Ahora puede. Estamos volviendo, esto es episodio 37 de Tercer Mon Radio. Son las... 34 minutos pasaban de las 20. Y escuchábamos... La guerra psicológica del perro diablo. Perro diablo. Bueno, chicos, están en cualquiera hoy. Yo quería decir... No, vamos a decirle la muerte a alguien. Sí, quiero agradecer a la producción que estuvo trabajando. Como viste cuando el Fórmula 1 pasa por boxes. Sí, bueno, así. Agarraron la computadora esta que siempre me toca en suerte y la atuñaron de forma tal que ahora veo las letras. Re bien. Está increíble. Y las fotos también. Tiene otro Windows. Todo en la canción. Justo me acomodan para que vea la foto cuando tenemos que ver esta foto en la sección. Le deseamos la muerte a... ¿Quién está, Manuel? Estamos deseando la muerte el día de la fecha al señor Guillermo Andino. ¿Le podemos decir Guille? Guille. Guille Andí. No lo banco. ¿Ustedes Guille lo quieren a ¿Quién Guillermo? Es Guillermo Andino? Bueno, vamos a ver. Empezamos a leer, digamos. Vamos a describir. Guillermo Ariel Andino nació en Buenos Aires el 4 de febrero de 1968. Es un, comillas, periodista y, comillas, conductor de televisión argentina. Eso es lo más visible, digamos. Sí. Claro, digamos, eso por es desgracia. El básico. Claro. La primera oración del currículum. Bueno, durante su infancia vivió en el barrio Parque Patricios y asistió al Instituto La Inmaculada de la comunidad Hermanos Maristas. Era un destacado jugador de fútbol. Mirá vos, destacado. Y fue elegido el mejor compañero por sus pares en dos oportunidades. Imagínense las bostas que había en ese curso. Sí, sí. Seguramente saben por qué era buen mejor compañero. Pues le hacía la tarea a todos. Vieron que tiene esa cara de chupamedia, nerd. Sí. Como que ayudaba a estudiar a todo el mundo. Goma. O el último mes, cuando sabe que se va a hacer el sorteo, era buena onda. También puede ser, hacía campaña. O como tenía un padre famoso, lo llevaba a todos al canal. Al Little Park. Bueno, al finalizar los estudios, fue abanderado de la primaria debido a sus notas y conducta. Todo indica que el artículo de Wikipedia, de donde sacamos esto, lo escribió su abuela. O el mismo. Marcela Andino. Modificado por Marcela Andino. Marcela de Andino. De pibe era hincha fanático de Huracán, el globito de Parque Patricio. No puedo creer que me hayan aclarado esto. E iba todos los domingos a la platea. Después se hizo de Racing. Cualquiera. No, porque es importante decir esto. Porque eres uno de los famosos hinchas de Racing. Sí, como Perón. Como Perón. Como Néstor. Como Guillermo Perón. Y Guillermo Kirchner. Y acá estamos revelando que en el pasado fue del globito de Parque Patricio. Mirta Legrand. Villa Cañas me paro. Bueno, estudió en la Universidad del Salvador, claro. Ahora empieza a cerrar la historia. Donde se graduó de licenciado en Relaciones Internacionales, chicos. ¿Cómo no se va a ganar recuperar la Fragata Libertad? Debe saber cómo hacerlo. No tiembla sé. Patricio en este momento. Patricio... Tiembla gana. Bueno, su abuelo dirigió un periódico socialista y su padre también fue periodista. Un linaje que degeneró horriblemente en Guillermo, que nos mira en bata y con la frente chivada. Esa frente. Podemos ver la foto, horrible. Que es impresionante la foto. Que podemos hacer una muestra de fotos de Guillermo Andino. El símbolo de la paz tiene. Qué fuerte. Y tiene una llave ahí como diciendo, vení, abrime el calzón, te está diciendo. No sé. Te lo está diciendo, ¿no ves la cara? Abrime el calzón, te dice. Basta. Cuando se murió su viejo, que presentaba en el noticiero de Canal 13, ocupó su lugar con tan solo 19 añitos de edad. Extraña manera de serruchar el piso. Qué poco código. Hace 48 años que está conduciendo un noticiero y claro, ¿qué edad tiene? ¿Nació en él? 68, no puedo hacer esa cuenta producción. Debe tener 40 y... Cualquiera la produce. Se estaba sacando los mocos. Te pido por favor que me hagas esa cuenta para el próximo bloque. Acordate de pedirle al vecino si no te alcanza. Debe tener 42, 43 años. No es exacto. Y una cosa mío. Así. Arrancó a los 19 añitos de edad en el noticiero de Canal 13. Bueno, condujo 4 veces los premios Martín Fierro y ganó 1 por su labor periodística en 2007, Desproporción. Si vemos el 2007, seguramente fue una transmisión que tuvo América. Porque claro, vieron que sí. El que transmite se gana esos sí, premios. Sí, es local, como los mundiales. Conduce desde el 2007 América Noticias y despliega un fascismo moderno y para toda la familia que te dan ganas de prender fuego el mundo entero. Hoy mismo presentó un informe sobre, comillas, los 70 pungas de los subtes de Buenos Aires, donde mostraba fotos, daba dirección y fecha de nacimiento de los y las Rochos y Rochas, e instaba a no permitirles entrar en las estaciones de subte. Creo que lo que más me molesta de los conductores de noticiero es cuando, en vez de comunicar, largan esa moralina loca diciendo, señora presidenta, si usted no ve a estos chicos con hambre, usted no... ¡Cállate! ¿Entendés? Da la noticia y cállate. Porque además ellos pueden opinar de todo. ¿Quiénes son? Ah, nosotros también tele. Estamos opinando de todo. Es que están en la tele. Ah, claro. Igual lo raro, aparte de la noticia de que es horrible, 70 pungas, ¿qué los contó? Hizo, hay un censo. Un censo de punguistas. Censo de punguistas. Los 70 pungas de sur. Bueno, tiene un programa los domingos que se llama Andino y el País, desde el cual pretende rescatar el espíritu solidario de los argentinos. ¿Ven asesino? Ahí. Es otro amigo de la patria. Asesino. Porque se junta con el país. Qué fuerte. Bueno, colecciona juguetes porque lo remiten a sus pasiones y a su infancia. Es un enfermito con vitrinas llenas de juguetitos horribles y siempre las muestra en las revistas. Allí conviven soldaditos de plomo que recrean batallas históricas, como el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Ah, yo quiero. La colección completa de los muñequitos Jack y los personajes de Paturuzú. Eso no. Y varios objetos sobre su banda preferida. Eso quiero también. ¿Quiénes serán? Los Beatles, supuesto. Como un ticket de la gira norteamericana de 1966 que pagó 16.000 pesos. Tenía dos. Hace señas, Tristán, en la producción. No quiere decir nada eso. Eso no quiere decir nada. A todo el mundo le gustan los Beatles. A los Rolling también le deben gustar a cada uno. A Hitler le gustaban los Rolling. A Hitler le gustaba. Yo entiendo que Guillermo Andino, desde los 19 años conduciendo los noticieros, tuvo poco tiempo para formarse también, ¿no? Entonces entendemos que... Y desde los 19, imagínate, no tuvo tiempo de leer ningún libro. Igual él con sus capacidades diferentes pudo llegar a conducir el Noticiero de América. Con Mónica Gutiérrez me cortaron el pelo con un cuchillo. Que cada día dice, ¿qué mierda me puedo hacer acá? No, desastre. Vos cortá y agarra Tramontina y se empieza como a dar Pavlovsky, van al mismo peluquero. Pavlovsky nunca le pudo dar un corte de pelo decente. Y tiene todo el pelo, que aproveche, viejo, a hacerse un lindo corte. El Caradura de Andino sacó un libro intitulado El poder de la buena noticia, los caminos para vivir mejor, en el que hace una apología de los noticieros para mejorar la vida cotidiana de las personas que los miran y así cambiar el mundo, pero está loco. Creo que el prólogo es de Mirta Legrand, habría que fijarnos ese dato. Producción. Es una de las personas que más le chupa las medias a todos los que tienen a los costados. Sí, desagradable, desagradable. Es un tipo desagradable. Bueno, siempre aparece en publicidades o revistas con su familia y alguna cruz colgada en la pared. Más conservador y tradicional no puede ser. Sí, es una de las personas que tiene la familia perfecta con dos... ¿cuáles son los perros esos dorados, hermosos? Los Golden Retriever o los... Sí, o los labradores. No, dos labradores, Carolina Pratt, que era la que conducía el garage, y dos nenes rubios hermosos, que es para pegar una y patada un montón cada de papel uno. Higiénico Scott. Es una cosa así, con una pileta y plantas. Una cosa odiosa. Bueno, sí. Tengo que decir que es un siempre me tengo que decir que es un enfermito. Hola, es un enfermito del orden social y cultural más despreciable y fogonea desde su noticiero desde hace años a la violencia social hacia las clases populares que deberían tirarle un buen toscazo, entre paréntesis. Como es uno de los primeros que habría que fusilar para hacer la revolución, nos adelantamos y planteamos ir liquidándolo desde ahora a través de nuestros pensamientos negativos. Claro, y ir quemándole los libros también. Hacer una quema de sus libros sobre el periodismo. Ah, en una esquina. Así, tranqui. En 750. Piquete hoy, contra... quema del libro de Andino. ¿Pero quién compró el libro de Andino? ¿Y la gente que lo compró... Acá Betania en Facebook dice... ¡Muerte! Así como con sadismo. Sangre. Y Paula también dice... Por fin le llegó su hora. La gente saca lo peor de la gente, ¿se entiende? La gente saca lo peor de la gente... Siempre pasó. Y Andino también se parece a la cantante de Roxette en esta foto. Ah, tiene sí. Otra, pero porque eran los 90 también. Otra después podemos subir otras fotos muy controversiales. Podemos subir otra foto. No, miren la producción. Miren. Cualquiera. Ahí sale un globito y dice Z. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos. Dale. Así es. Llores por las noches. Cargan todo porque hoy hablé antes de ir al horror. ¿Cómo te descansó el operador? Sí, me tienen podrido. Quieren que me paro y me voy como Silvana Suárez en el almuerzo de mi hijo. Cuando arranque la luz roja, puso qué cara de picarón. Sí. Bueno, son las 9 menos 10. 9 menos 10. Redondeé. Sí, 49, pero bueno. Escuchábamos a Él mató un policía motorizado. Más o menos bien. Se llama se el tema. Se escuchaba más o menos se bien. Se escuchaba sí. más o menos bien. ¿Qué? De la garganta poderosa. Ah, tenemos una. Esto salió hoy, ¿no? De la garganta poderosa. Tenés que leer lo de la garganta poderosa. ¿Puedes leerlo, por favor? Ahora lo leo. No, dale. Esperan. Cuando se prenda la luz roja. Sí, yo quiero que el operador lo caga a pedo a él que tenía que leer lo de la garganta poderosa y no lo leyó. Pero le sonríe. Hay preferidos. Pero me dejan leerlo ahora. Sí, por favor, lee lo que es él. Ahora sí, necesitamos que compartan, porque esto lo pasaron por Facebook, me parece. Los vecinos del barrio Rodrigo Bueno acabamos de ser brutalmente agredidos por la Policía Federal. Pocos metros antes de llegar al edificio de la empresa IRSA, donde una gran manifestación de distintas agrupaciones y movimientos sociales marchaba en repudio al negocio inmobiliario que pretende arrasar con la historia, el futuro y la dignidad de la villa. Tenemos nenas de 16 años vomitando por los efectos del gas pimienta y tres vecinos hospitalizados, entre ellos una de las referentes de La Poderosa. Ahora, desde la legislatura, la marcha sigue en pie, con los ojos irritados y un ardor insoportable en la garganta, a la espera de un voto negativo a los que negocian nuestras vidas, de parte de todos los bloques que se asuman representativos de intereses populares. Ayer mismo el diario Tiempo Argentino comprometió la voluntad y la disponibilidad de nuestros vecinos para proyectar una nota que curiosamente decidió no publicar, seguramente para que no tomara dimensión esta marcha que ahora nos tiene divididos entre las calles y el hospital. Si para algo sirven las redes sociales, demostrémoslo ahora. La Rodrigo Bueno resiste carajo. Bueno, nuestra solidaridad entonces sí. con la gente de la Rodrigo Bueno. Una mala noticia, digamos. Es una mala. Sí. Bueno. Un modelo, ¿no? ¿Perdón? Ah, tiene un comentario. No, les quiero recordar lo que en este momento... Si nos está escuchando la señora presidenta... Señora presidenta. Se replantea un par de cosas. ¿Cómo hablemosle con Mandino? Está haciendo una cadena nacional. Sí. O bueno, ya debe haber terminado. Les quería comentar lo que hay en estos momentos en lethersermon.com, que está buenísima, están los 52, ¿no? Un especial que nos mandó una lectora, se llama Agustina C. Recomiendo, está muy bueno. Quedó la bitácora sabatina de Piri de el sábado pasado. Hay novedades con respecto al libro, va a estar retrasado, no va a salir este año el libro de Piri, así que en marzo seguramente estaremos haciendo el lanzamiento. Le mandamos un beso desde acá. También está el impresionante lanzamiento de los premios, ahora vamos a estar hablando un poco de eso. Un videazo. Muy bueno, muy muy bueno. También Relaciones 2.0, en la cual escribe Castaña de Cajú, que estuvo viajando por Latinoamérica y nos deja ahí algunas reflexiones. Y por supuesto que salió la agenda en un ratito, les vamos a comentar lo que pueden hacer este fin de semana en La Plata. Así es. ¿Y ahora con qué vamos? Y ahora vamos con ese momento tremendo. En serio. Este es malo duro, en serio. Duro. Sí. Malo de verdad. Este es el bloque complicado. Oscuro. Vamos a estar compartiendo con ustedes las 5 malas noticias de la semana que arrancan de la siguiente manera. Otro que paseará por Europa. El histórico Pino de San Lorenzo, a cuya sombra el general José de San Martín redactó el parte de guerra de la épica batalla, corre riesgo de desaparecer. Luego de que un temporal de viento y piedra que azotó el sur de Santa Fe afectó su masa verde y la circulación de la savia. Me chupo huevo, igual, es como, estoy re apátrido, me parece. Sí, estás un poco, sí. no sé qué te pasa. Disculpame, igual no es... Andate a vivir a Chile, no sé qué decirte, la verdad. No te tiene que generar nada. Pero se apoyó y escribió un parte de guerra, ya fue. Igual, ¿qué onda que sigue vivo el Pino? El inexorable paso del tiempo y los sucesivos embates de la naturaleza le han provocado severos deterioros a la histórica conífera. 220 años tiene. Que se calcula que tiene más de 220 años. Pero ¿quién es la conífera? Ella, la árbol. Como que déjenla morir en paz también. Tiene su ciclo histórico. Ella quiere volver a ser humus, quiere volver a la tierra. El pino gozaba de muy buena salud. Esto es una cita textual. El pino gozaba de muy buena salud, pero la última pedrada que cayó, que seguro la tiraron sectores populares, que cayó en octubre último, arrasó con todo el circuito histórico que conforman el Museo de Árboles Históricos y el Museo San Martiniano, comentó Aníbal Fernández, director del complejo museológico y cuidador del pino histórico en la localidad de San Lorenzo. Tiene un montón de cargos. Gira. Él es presidente de Quilmes, senador. Senador y además. Y es director del complejo museológico y cuidador del pino histórico en la localidad de San Lorenzo. Cuidador del pino histórico. Mm. Sí. Eso es complicado para cuando va a comer a lo de Mirta Legrand, que dice: almuerza con nosotros Aníbal Fernández. Esperá, ¿qué dice? Senador. Director. Ay, pero no encuentro. Presidente de Quilmes, director del complejo museológico y cuidador del pino histórico en la localidad de San Lorenzo. Pero qué bajón ser cuidador del pino histórico y que te cascoteen el pino histórico. Vos decís, se agarraron conmigo. Vos sabés que cuando caían piedras y era chico, mi mamá decía, son los sectores populares que están tirando hielo desde el cielo. Sí, me decía. Esos son los inventos que los padres fascistas le hacen a sus hijos. Fernández, técnico agrónomo, era un adolescente cuando quedó al cuidado del árbol en 1978. Toda la vida le dedicó a ese árbol. El pino es como mi padre y estoy preocupado por su salud, dice Fernández. Están todos locos en Santa Fe. Se emociona cuando explica que la conífera está en grave riesgo de vida. Es que, en términos médicos, la planta se encuentra en sala de terapia intensiva. Hay mucho narco dando vueltas en Santa Fe. ¿Qué pasa, joven K, que hay pinos desaparecidos en el gobierno popular? Igual no estaría desapareciendo, no, estaría... Podría viendo. Desaparecer. Sí. Como los dinosaurios. Como TN. Yo lo que diría es que si está en coma, que le hable. Que le hable, que escucha. Que le haga masaje, que le ponga música. Que le ponga música, que le ponga la marcha de San Lorenzo, claro. Claramente. Claro, ese pino fue testigo de un montón de cosas, como por ejemplo, la batalla de San Lorenzo y nada más. y cuando San Martín redactó el pacto, claro. De la batalla de San Lorenzo. Sería muy bueno que lo corten y haya toda una ceremonia, este tipo llorando. Habría que enterrarlo. ¿No? Podrían cortarlo. En un cajón de seres humanos. Hacerlo papel. Y imprimir muchas hojas Rivadavia, hojas. Podría. y hacer copias de la memorándum de la batalla de San Lorenzo. Bueno, en fin, próxima. La otra, Cagazo se llama. Una mujer denunció que encontró unos 20 alacranes en su casa cagazo. De San Miguel de Tucumán. Aunque no recibió picazón, supongo. Sí. María Celeste Mercante contó que el domingo encontró los arácnidos cuando estaba limpiando uno de los dormitorios de la casa en la que vive en la capital de la provincia y que logró huir de la habitación, aunque rápidamente se vio rodeada por alacranes que salieron de distintos rincones. Cagazo. Sí, ya una situación horrible. No podía creerlo. Sé que vivo en una casa antigua, pero siempre está limpia. Me dio escalofríos ver tantos alacranes juntos. Aún estoy impresionada, sostuvo al borde de las lágrimas. Ayer Mercante intentó hacer la denuncia a Defensa Civil de Tucumán, pero no obtuvo una respuesta para su emergencia. No me dieron una salida. Lo único que me dijeron era que esperara a que inicie la semana para recurrir a la municipalidad de la capital. En definitiva, lo mismo que nada, se quejó. Finalmente, con la ayuda de su hijo, logró aniquilar a los 20 alacranes con creolina que compró en un negocio de su barrio. ¿Qué va a hacer Defensa Civil? ¿Le va a mandar gendarmería? Bueno, ahora entra gendarmería. Yo me voy de esa casa y no vuelvo nunca más a esa casa. No, chicos, no repriman a los alacranes, por favor. Estaba todo el gobierno de la provincia de Tucumán estaba preocupado de que Barbarita no pase hambre. Y le dijeron, hay 20 alacranes en una casa. No, estamos todos con Barbarita. Dijeron que es una... Hacete cargo de los alacranes. Es una disputa simbólica. Ecos de impunidad, dice la tercera mala noticia de esta semana, a 6 años de la tragedia en la que murieron 9 estudiantes y un docente del colegio Ecos, que volvían de un viaje solidario al Chaco. La causa, denuncian familiares de, las víctimas, volvió a Fojas Cero. Vuelve a Fojas Cero porque el juez se olvidó de tomar la declaración de un testigo. Es como que nadie murió acá después de 6 años. Tememos la prescripción de la causa, dijo indignado Sergio Levin, padre de Lucas, uno de los chicos fallecidos en la tragedia. El año pasado, y tras años de reclamo a la justicia, el juez Virgilio Palud condenó a Oscar Atamañuc, el chofer de la tragedia, a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir por 7 años. Sin embargo, un juzgado de segunda instancia de la ciudad de Rafaela decidió enviar la causa a Fojas Cero, ya que, según informó Levin, Palud se olvidó de tomarle declaración al condenado luego de emitir la sentencia. Alto pelotudo el juez. El famoso tecnicismo. Claro. La burocracia. Y sí, pero bueno, es cuestión de derechos también, ¿no? Si eres, no importa, no me quiero meter en un quilombo, pero si lo hicieron mal, lo hicieron mal. Claro. Nadie le preguntó. A mí tampoco, y dije una declaración tremenda. La iglesia advirtió hoy, sin que nadie le pidiera opinión, que la Argentina corre el riesgo de caer en nuevas divisiones con bandos irreconciliables. Sectores populares, atención. Sí. Tomen todas las piedras que tengan, porque se viene la guerra civil. El 7D, la sí. semana que viene se bombas, molotov, y etcétera, y otros ignífugos. La institución liderada por un líder octogenario y de legitimidad dudosa y gracioso sombrero criticó los excesivos caudillismos que menoscaban la autonomía de los poderes del Estado, sobre todo el judicial, y exhortó al diálogo y a bajar los niveles de confrontación en la sociedad. ¡Qué bronca la exhortación al diálogo me tiene! Yo creo que en esto estaría de acuerdo nuestro querido amigo Naniel, que diría diálogo, turismo, sí. Caridad. Y Andino también. Andino también. Bueno, Andino es un Scioli del periodismo, digamos. ¿Ah? Sí. Mirá cómo los dejé pensando. Oh. Mirá, la producción incluso está pensando que estaba en cualquier... Creo que igual tiene más carisma Andino. Claro, puede ser. Tiene dos manos. Aparte, sí. Suma. A casi 30 años de la democracia, los argentinos corremos el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables. Se extiende el temor a que se acentúen estas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica. Alertó un documento sobre la realidad nacional. Wow, miedo. ¿Qué gente? Miedo. Los obispos también expresaron honda preocupación por el avance legislativo. Yo pensé que habían expresado honda, por ejemplo, meneando. Bailaron el hula hula en la catedral. Expresaron honda. Obispos expresaron honda. Y menean. Por el avance legislativo del aborto, el deterioro de la institución del matrimonio y la familia, los jóvenes que no estudian ni trabajan, la difusión de la droga por el crecimiento del narcotráfico y la red de complicidades, la proliferación del delito y la inseguridad y la intromisión partidaria en las escuelas. Cállate la boca, iglesia, volvete a tu país. Pobre los italianos. O pobre la gente del Vaticano. Más gente exhortando al diálogo. ¿Qué pasa si nos la pasamos hablando? Somos re charletas todos y todas. Y aparte no importa. Yo sabemos, exhortaría. No quiero ni gastar saliva, mira. Al grito exhortaría. Que la gente se grite más. Sí, basta de diplomacia. Sí. Basta de regalar abrazos en las plazas. Regalá un grito. Ay, yo quiero, me encantan los que regalan abrazos. ¿En serio? Sí, vi un video el otro día y lagrimié. Bueno, seguimos con otra mala noticia que se llama El Modelo. El pasado martes, manifestantes ambientalistas fueron reprimidos por patotas de la UOCRA, gremio de la construcción liderado por el ex servicio de inteligencia Gerardo Martínez. Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del Congreso Provincial, ya que el oficialismo kirchnerista intentaba votar el marco regulatorio minero chubutense que posibilitaría el ingreso de la minería a cielo abierto en la provincia, actividad actualmente prohibida. El intento de modificar la prohibición es resistido desde hace 2 meses por los ambientalistas de la región. La tarde del martes, en la legislatura, apareció rodeada de hombres cuyas banderas y vestimentas los identificaban como miembros de la UOCRA, quienes desataron la represión. Acá también la Nación pega. Esta gente de la UOCRA, qué muchachos. Te quedas parado un ratito, yo veo muy cerquita y te ponen 100% pata, te escriben con aerosol en la espalda. Yo no quiero hablar de la UOCRA pata públicamente. Yo tampoco. Y eso que los alacranes. Y eso que estamos exhortando al diálogo, ¿no? Sí. Pero yo con esa gente no quiero hablar. Exhortarle con... el diálogo a alguien de la UOCRA. 100% pata. Sí. Madonna Quiroz. Te viene Madonna Quiroz con un ladrillo en la mano y vos decís... Lo mínimo. Bueno. Acá hay gente que también se está opinando con relación a la muerte de Andino. A ver. Dice Agustina, ojo, porque mi viejo le deseó tanto la muerte al padre de Guillermo, que un buen día se murió de verdad y mi papá ahora cree en San la Muerte, dice. Bueno. Nunca invocamos a San la Muerte. ¿Podemos jugar al juego de la copa y tratar de hablar con... al juego de la copa. Sí. Qué fuerte. No, bueno. Y tratamos de hablar con Perón, por ejemplo. Y le preguntamos sobre la realidad nacional. Sí. ¿Estamos en bandos irreconciliables, general? Diálogo nos pone en la copa. Exhortación diálogo. Al diálogo. Pacto social. Todos Pacto peronistas. Social. Todos y todas peronistas. Bueno, le mandamos un saludo a Agustina. Sigan opinando, por favor, abajo de la foto de Andino, que para nosotros es un tema importante. Sí, tenemos muchos likes. Y hay unos, qué sé yo, 13, 14. Bueno. Y hay que decir también que es nuestro último portarretratos, porque se vienen los especiales del Éter Sermón ya. Oh. La semana que viene y la otra va a ser lo mejor del año, o sea, imagínense. Uf. O sea, Andino. Por ahí vuelve Andino, claro, no se sabe. Y el otro, el último, el 20, va a ser nuestro especial de Navidad. Así que todos acá vamos a poner el aire al taco. Al taco. Nos vamos a comer un lechón con ensalada rusa. Y pasan por la calle y van a ver escarchados los vidrios. Somos sí, nosotros. Somos nosotros. ¿Qué problema cuando te levantás el 25 totalmente borracho y te ponen con 40 grados un cacho de lechón frío y ensalada rusa y vos le decís no? ¿Entendés? No. Odio la comida de Navidad. Odio la comida de Navidad. No, chicos, aguanten los piloncitos de panqueques. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de persona come piloncitos? Siempre alemán. ¿Puedo ir a comer a tu casa para Navidad? Y sí. Sí, yo no tengo familia y no somos creyentes tampoco. O sea, imagínate. Nada, no festejo nada. Nada. No existe la Navidad. Estoy solo. Igual viene gente al orfanato a buscarnos y algunos... A veces hay años Pacioli, que me tocan. Andino. Sí, me toca en la casa de Andino a veces. ¿Y se come bien o no? Se come bien, sí. Él canta villancicos. Dice, ah, no, porque tiene bopinita. No, vamos a un corte, chicos, por favor, vamos. Vamos a escuchar una canción y volvemos con más de Tercer Mon Radio Episodio. Diario. 37. Chau. Realizo El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. En revista La Pulseada de noviembre. La tierra y la sangre. Una crónica profunda sobre la situación de los campesinos en Santiago del Estero. Los crímenes de Cristian Ferreira y Miguel Galván. Detalles de una trama violenta de empresarios, patotas y complicidades. Además, la falta de pago a organizaciones que atienden a niños, niñas y adolescentes en la provincia. El arte y la memoria del Chelo Candia. Orlando Nano Balbo, el alfabetizador de la primavera camporista. El recuerdo de los pibes de Barullo para Víctor, un angelito de barrio aeropuerto. Y Líos y Pelusas, la sección del Colo López. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Hasta que no me den la señal, no arranco. Ahora. Ah, bueno. 9:11, seguimos en La Tercer Mon Radio. Escuchamos la cortina de los premios. Esto quiere decir que vamos a hablar de... No sé, pistas. Y de algo que se entrega una vez al año en una ceremonia. Regalos. No, que a lo mejor del año votado por... Huevitos de Pascua. No. Son... Pinitos de Navidad. No, chicos. Bueno, los premios. Noel. Porque si no podemos seguir... Los premios de Tercer Mon 2012. Tenemos las nominaciones en exclusiva, las vamos a dar. Miedo. Digamos exclusiva varias veces, porque en realidad es una exclusiva. Porque no salió en ningún otro lado. En ningún otro lado, y recién el martes se van a poder empezar a votar en nuestro .com. Sí, de manera exclusiva. La gente de Barullo las quiso tener, pero el precio era muy alto y no. Sí, no, la gente de Ayayay Las Noticias dijo que las quería dar, pero nosotros se lo impedimos. Se lo arrebatamos. Sí. ¿Por qué? Porque son exclusivas nuestras. Así por es. Supuesto. Nominación número 1, artista alternativo o folclore. Esto tiene que ver, recordemos que la entrega de premios es estilo MTV, por eso los rubros son los mismos rubros. Pues es Jesús MTV. María también. Claro. Bueno, el artista alternativo o folclore tiene que ver con las personas que escriben lo que deberían escribir en cualquier medio alternativo. ¿Qué son los premios? Me preguntan acá. Ah, los premios de Tercer Mon son los premios. Pasa un marciano y pregunta, ¿qué son los premios? Son la fiesta de fin de año de la empresa, donde se vota a lo mejor y peor de año y donde se conocen gran parte de nuestros corresponsales. ¿Quién vota? ¿Cómo se puede votar? ¿Desde cuándo se puede empezar a votar? Desde el martes se puede votar en letercermon.com, ahí van a tener al costado todas las opciones. Y, por supuesto, eso está totalmente fiscalizado por el escribano... Guillermo Andino. Que hasta el mismo 14 se puede votar, hasta esa tarde. Bueno, y tenemos rubros, por supuesto. Estaba contando el de mejor artista alternativo folclore, donde los nominados son de uno cada uno, vamos, Manu. Dale. Gajitos de Mandarina por LTM Agenda. Matías M por Derechos Humanos. Nicolás T por Recursos Naturales. Paula T, Niñez. Y Santiago A, Centros Culturales. se darán cuenta, son todas áreas dignas de Indimedia que también están en letercermon.com. Van a estar en naranja y negro. ¿Cuál es la próxima terna? La próxima terna es artista soft. Esto tiene que ver con relado. Los que escriben, los que escriben, ¿cómo se llama? Soft. Sí, cosas literatura, etc. Ah. Primer nominado, Castaña de Cajú por Relaciones 2.0. Me tocó leer esto. María de Chitdelá, Un mundo de porqués. La que se escribe en francés y en castellano, ¿no? Piri por Bitácora Sabatina. MM, Ciudad de Pobres Corazones. Tenemos también artista pop, la terna número 3, que esta es las personas que escriben y tienen sus fans. Popular. Claro. Aldo Farlongo por Los 52 No. Besugo B por Militancia Light. Provencín por Género. Y Telman Luis por Economía. Me gusta. Una terna complicada acá. Podemos poner nuestros favoritos. Yo acá votaría a Aldo Farlongo. No, no voto dice. Cantado, listo, no vale más tu no voto. No puedo votar más. Ay, chicos. Ahora se te cayó el software. Por supuesto voy a votar. Usted ya ha votado. Vamos ahora con la próxima categoría, que es artista rock, que es política, nacional e internacional. Está Delfina B por Imperio. Patricio P por Internacionales. Santiago G por Política Nacional. Que soy yo, ya pueden votar a partir del martes. Tomás R, Política Nacional. Sos también. Proselitismo. Por supuesto. Bueno, tenemos periodismo militante. Próxima terna, artista nuevo, que es La Revelación. Emilia D por Educación. Gajitos de Mandarina por LTM Agenda. Otra vez. Es lo vos, Mariel Chitdelá por Un mundo de porqués. Y Patricio P por Internacionales. Próximo rubro es la colaboración. Feature. Malena A por Su nota de la educación prohibida desde México. Jessica M por Crónicas suburbanas con Urbano. Y Victoria D por Europa desde Europa, Europa. Son todas de lugares. Tenemos Europa con Urbano y México. El nuevo canal de películas europeas. Claro. Europa. Bueno, atención que se vienen los rubros de radio. Conducción radio. Este va a ser uno de los más complicados de todos, me parece. Manuel M por Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Provencín por Le Tercer Mon Radio y El Feminismo es Amor, Radionauta. Santiago G por Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Yo, Tomás R por Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Y Tristán B por Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Digamos que conducción radio tiene vamos, que ver con el productor. Los conductores que condujeron más de 10 o 15 programas. Bueno, bien. Próximo radio, Revelación Rubro. No, Revelación Radio. Los nominados y las nominadas son Castaña de Cajú, El Feminismo es Amor, Radionauta. Martín F. por Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Patti Mayonis por Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Y que no se aplaude ella. ¿Aplaudiste? No, me parece burdo que aplaudan. Y Santiago A. por Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Tendría que volver a la radio, Santiago A. Sí, lo tenemos que invitar. Le mandamos saludos, ojalá que se vote él también. Bueno, próximo rubro es columnista radio. Los nominados son Aldana S y Provencín por Género, Ni Cuenta Te Das, o sea, la columna de Género y Ni Cuenta Te Das, Radionauta. Nicolás T por Recursos Naturales en Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Paula T por Niñez, Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Esta va a ser la más reñida de todas, me parece, porque nosotros vamos a ir todos a la misma mesa, supongo, la gente de Le Tercer Mon Radio. No sé. Y pues si llegamos a ganar tenemos que saltar. Y hacer como, claro, hay que y saltar. Las servilletas para arriba, como locura. Sí, cuando, tirar el vaso cuando te parás. Cuando perdamos tenemos que poner cara de póker. Por supuesto. No, aplaudís también. Es el rubro a programa de radio y los nominados son Le Tercer Mon Radio, Radionauta. Y El Feminismo es Amor, Radionauta. Ojalá no lo voten. El próximo rubro es Canción del Año, que en realidad es la nota más leída del año por los lectores y lectoras, que esa no se vota. Claro, esa no es objetivo. Y por supuesto que Artista del Año se va a poder votar entre se va a poder votar entre el listado entero de las personas que han participado del Multimedios este año. También va a haber menciones especiales hay un papel acá que dice que no puedo decir. Pero va a haber menciones especiales. Bueno. Y vamos a decir también que el de Tercer Mon al Artista del Año lo va a entregar Provencín, que es su última ganadora. Entonces ella va a entregar el ¿Qué van a hacer los premios? ¿Ya se sabe? Es sorpresa. ¿Qué vamos a comer? No sé. Se va, está por ahí. La semana que viene les vamos, avanzamos con el menú y con todo eso. Va a ser una noche impresionante. Bueno, para cerrar esto, métanse en letercermon.com, lean la primera nota sobre los premios y vean el spot que está genial. Le mandamos saludos a Martín C, que estuvo trabajando muy lindo, en muy eso bueno, también. Muy bueno. Te quema el bocho. Lo ves dos veces y te dan convulsiones. Tienen que verlo mucho tiempo. Es como los dibujitos chinos. Yo creo que si las pantallas gigantes. O las propagandas de MTV. Si las pantallas gigantes van a pasar eso en la entrega de premios, vamos a terminar todos en el piso temblando. Como cuando los Simpsons van a Japón. A Japón. Una cosa así. Bueno. Pasamos a otro tema ahora. Estas han sido las novedades de los premios. Y ahora vamos a ver por qué debería ser feriado hoy. Una sección que me encanta. Es muy original, me parece. Sí, me parece que es una que en radio nunca se vio. No. Chimpún. Bueno, ¿hoy qué es? Hoy es 29 de noviembre. Y el 29 de noviembre es el 30º. Tricentésimo, trigésimo tercer día del año en el calendario. O sea, quedan 32 días para finalizar el año. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque le podés jugar a la quiniela. ¿Al 32 o al 333? Al 333, a la cabeza de los premios. Y es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Me parece como medio... Uy, qué paradójico. Medio ad hoc, me parece. ¿Por qué paradójico? Y porque sí... ¿Hoy no declararon a Palestina Estado Observador en la ONU? Ay, no sé, chicos. ¿Producción? Sí. Dice que sí, producción. Pero la producción está todo el día mirando TN. Todo el día. Y bueno, está bien, hacen eso los productores. Todos nosotros. Bueno. ¿Por qué debería ser feriado hoy, 29 de noviembre? Te diga Pati que no leyó las nominaciones, yo tengo seis. Bueno, en el 1800 en Francia se adopta oficialmente el metro como medida de longitud. Ah, me encanta. A la vez que se le define como la 10 millonésima parte del meridiano terrestre. Una de las herencias de la Revolución Francesa. Sí, yo quiero ir a Francia para ver el metro patrón. Estaba en otra, ¿qué? ¿Qué es esa foto? Hay una foto en minuto1.com que dice: esta morocha le subió la temperatura al día de pileta. Ese es el titular. Y hay una y morocha. Hay un culo. Hay un culo, claro, no tiene cabeza. Qué fuerte. Objetivación de la mujer al palo. Bueno, ¿en qué estábamos? En el metro patrón. ¿Qué es el metro patrón? Es el metro que. El metro que sirve de patrón. Claro. Que todos los años vienen los franceses y dicen: a ver si el metro de ustedes es un metro como corresponde. Como, y no se está como debe ser. Pavada. Mira, acá en Argentina no tenemos ni metro patrón. Tan caídas las instituciones. Estamos... Que viene acá y mide 80 centímetros. Dice, pero... Porque estamos descolgados del mundo. ¿Sí? En vez de en manos medimos. Hay que inventar medidas. Son como 5 dedos. En abrazos. Hay 6 abrazos de acá en adelante. Basta con el hipismo. Hay una imposición tanto de la lengua española como de los sistemas de medición. Y nosotros nos tenemos que liberar y hacer uno bien nacional y popular. Millas, por ejemplo. Estoy a 6 Evas de vos. ¿6 qué? Evas. Estoy a tantas manos de Perón, tantas de tu corazón. De... Sí. En 1811, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata otorgaba el título de ciudadano argentino al artillero inglés Robert Billinghurst. Ay, cómo me gusta el pan con Billinghurst. Por sus relevantes servicios a la causa nacional. Saludos a toda la familia Billinghurst. Billinghurst. Crearon el famoso Hudson. Bueno, en 1899 Boulogne. Se funda el Barcelona Fútbol Club de España, siendo el primer club de fútbol de España. Bien. Claro que encima Barcelona no está en España, está en Cataluña. Está en Cataluña. Así que fue en el estado español igual. Sí, qué fuerte. Si te escuchan, otro. Van a tirarte estos casos por más que no sean de los sectores populares. En 1929, el explorador marino y aviador estadounidense Richard Evelyn Byrd... Nah, no se puede llamar Byrd, un aviador. Pero sobrevuela el Polo Sur. Qué fuerte que él sea explorador marino y aviador. Le falta trepar paredes. Le falta caminar. Claro, le falta caminar. Claramente es una persona discapacitada. En 1943, en la clandestinidad, Tito es ascendido a mariscal. Qué gran título, mariscal. Sí. Mariscal. Y qué gran nombre Tito para un mariscal. O cuando había hecho la reforma Arlañán, que a los comisarios se llamaban comisionados. Sí. Qué genial eso, el comisionado. El comisionado es muy Batman. En 1943, en la clandestinidad, Tito es ascendido a mariscal y recibe plenos poderes en Yugoslavia. 2 años después, fundaba la República Popular Federativa de Yugoslavia, o la RPFC. Ay, miren, Tito era del Pincha, dicen acá. Tito era del Pincha. ¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle? Claro, era de las clases altas. Y, de... y escuchaba los Rolling, seguro también. Bueno. Vivía en City Bell, por eso claro, era el otro Tito. En 1947, la Asamblea General de la ONU decide dividir Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Sí, ahí arrancó. Bueno, en 1961 Estados Unidos lanza al espacio la cápsula Mercury con un chimpancé a bordo que fue posteriormente recogida en el mar. Seguramente la habrá recogido Richard Evelyn Byrd. Que vio algo ahí y dijo, sí. ¡Epa! ¿Qué pasó? En 1969, en Buenos Aires, el grupo de rock argentino Almendra, liderado por Luis Alberto Spinetta, que murió el año pasado, este año lanza su... ¿Cómo pasó el tiempo? Terrible, ¿eh? Ya estás viviendo el 2013. Lanza el primer disco, Almendra. Son todos, todo tienen... con María, Laura, con María Santillán. Laura Santillán. Con las mismas cuatro palabras te arman toda la oración. Él estaba muy comprometido con la causa de Ecos, que la nombramos. Sí, es verdad. Sí, y era re facho. Mandamos un saludo a toda la familia Almendra que nos escucha desde González Catán. En 1984, Yasser Ringo Starr Arafat fue reelegido presidente del Comité Ejecutivo de la OLP por el Consejo Nacional Palestino. En 1984, Argentina y Chile firman el Tratado de Paz y Amistad que pone término al conflicto de Beagle. No puedes, después de un conflicto bélico, hacer un tratado de amistad. O sea, no te cree nadie. Claro, me parece rebeleta. Sí. Un casi conflicto bélico. Bueno. No, no es lo mismo. Yo creo que los militares argentinos deberían haber mirado más opciones. Porque era como o Malvinas o el Beagle. Y por ahí nos podíamos pelear. Con Chile. Con Uruguay. Con Uruguay, entendés, una cosa más tranquila. O con Chile. ¿Sabes lo que tardan en llegar hasta abajo? Hasta abajo. Hasta abajo. Bueno, soplan las velitas, cumplen años hoy, jueves 29 de noviembre. Repucos. Sí, en 1803, Cristian Doppler, físico austríaco, descubridor del efecto Doppler. Cumpliría 209 años. Sí, dijo, no, mirá el efecto Doppler. Dijo. En un capítulo de Big Bang Theory uno se disfraza del efecto. Ah, el efecto Doppler, ¿cuál es? Es muy bueno ese disfraz. Es como rayitas. ¿Qué pasa? Que cuando, es como cuando pasa la ambulancia que hace... Sí, es lo que queda. Son esas ondas de sonido que quedan. Vos fíjate, vos me pedías que te explique el efecto y yo te explicaba el disfraz porque no lo sabía. Entonces, son unas rayitas. Es como son ondas de sonido, chicos. De negro con unas rayitas tipo código de barra. En 1939 nacía Concha Velasco, actriz. Esta puta solo para que nos riamos. Sí, le sí. Mandamos saludos a toda la familia Velasco. A todas las conchas. Y también, a todas las conchas. Chicos. Qué básico. Bueno. Está vamos... censurando el director de los sí, Gavajes. Estoy recibiendo una llamada telefónica. Con número miedo, desconocido. Número privado, dice. Vamos a escuchar una canción y vamos a volver. Y cuando lo hagamos quedan las mejores noticias de la semana. Y atención, que por autopista viene galopando, quién sino, que el doctor... ¿Cómo se llama? No sé. ¿Alberto? No. Alejandro Canepa. Claro que sí. Vamos a escuchar una canción y volvemos. Sleep at night. Luz roja que se enciende, son las 9:36. ¿Hoy qué es? Hoy es 29 de noviembre, Sagitario, el que nació. Ya termina el año, chicos. Dice Santiago, abajo de la foto de Andino, dice: ahora que lo vi con esa bata, ese bronceado y esos oros noventosos, lo odio aún más. Está bien, es que esa foto es odiosa, te hace enervar aún más el odio. Del odio andino que ustedes pueden también esbozar si se adhieren a nuestra página, que es Le Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado. Odioandino.com.ar. En Twitter no lo mencionó nadie y nosotros tampoco hablamos nada. Y entonces no. Bueno, nos chupa un huevo entonces. La verdad que nos chupa un huevo. Bueno, llega un momento hermoso. Un momento divino, donde nos renovamos. Es como la ortomolecular que se hace de Moria, donde nos cambiamos la sangre mala por la sangre buena. La savia, si fuésemos el pino sanmarteñano. Claro, es una especie de renovación donde volvemos a creer en el mundo. Estas son las 5 buenas noticias de la semana y comienzan así. ¿Qué fue eso? Bueno, los hermanos, hermanas, sean chinitos, chinitas. Después de 30 años de un estricto control de natalidad China evalúa las posibilidades de levantar la restricción del, comillas, hijo único. La población china envejece y el costo económico de tener mucha población envejecida es enorme. Claro, allá además son millones. Pero millones. Pero mal. ¿Cómo hacés para llevarte de la nursería el hijo que te corresponde? ¿De dónde? No. De la nurse. Yo ya tengo casi 30, tengo muchos amigos pariendo por ahí, ya estoy como con ya el vocabulario específico. La nursería. El lugar del hospital donde ponen a los borregos. Ah, donde están las incubadoras, digamos. Donde todos miran los niños y dicen: el más feo, viste, ese es el mío. ¿Eso existe? Yo pensé que era de series. No, sí existe. No, o sea, a veces las series son reales. Pero también, ni bien sale del lugar donde está el niño, hay que ponerle un sello que diga Martín González, ponele. Son todos muy parecidos. Sí. Bueno, y así pasa lo que pasa. Así se roban niños así a montones. Pasó lo que pasó. Después se quieren andar donando médula entre los parientes y no pueden. Porque se equivocan de los chicos. Y, todo... y a la piba esta que otra vez declararon muerta a uno que había nacido. Ah, sí. Tremendo, no hemos reído tanto de eso. Decí que no están, sí. Ya sabemos quién. Bueno, estábamos hablando... Perdón, por ahí aparece la semana que viene cuando hagamos las 10 mejores y las 10 peores noticias. Que seguramente también va a estar nuestro amigo de la bicicleta, que pedaleó 77 kilómetros y murió al llegar a la meta. Un besito para ¿y él? ¿Y el cura de los globos? ¿El cura de los globos? Sí, el cura volador. Igual no es de este año esa noticia. Sí, ¿cómo que no? Si nosotros tuvimos solo este año. No, sí, esa noticia es como del 2009. Mirá. Hay producción. Mirá. Bueno, sigamos con los chinos. La producción me mintió entonces. Yo no sé andar autorreferenciales. Vez, dice, pero qué nabo. Bueno, la población china envejece y el costo económico de tener mucha población envejecida es enorme. Sumado al desequilibrio de géneros y las desigualdades sociales que se generan entre quienes pueden pagar las multas por tener más de un hijo y los que no, claro, esto es problema. Bueno, el nuevo plan consiste en permitir a las familias tener 2 hijos para el 2015 y gradualmente eliminar la prohibición para 2020. Pero eso es planificación, sí, viejo. Obvio. Pero vos, ¿por qué lo decís? Claro, no. Desde 1979 hasta la fecha se promedia que se evitaron más de 40.000 nacimientos. O sea, que la iglesia se queje ahí. Claro. ¿Qué pasó con todos esos niños? ¿Hay iglesia en China? Me parece que son bastante ateos. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. ¿Pero no tienen una religión china? Sí, tienen un montón, pero el pueblo así en general es ateo. Mao se encargó de ello. Ah, mató un montón. Mato, chico. Mandó a matar un montón, dice, quise decir. Igual, todo bien con Mao. Bueno, desde 1979 hasta la fecha lo dije esto. Yo no tengo ni idea de Mao, entonces me quedé callado porque puedo meter la pata. No, porque tenemos miedo también de que entre el comisario político de la censura. No, además, con el quilombo que hay en Occidente, meterte en Oriente, ¿viste? Como ya, ni gana. ¿Por qué? ¿Quién echas? ¿India o Pakistán? ¿Qué sé yo? Porque no se peguen. La red no se entra. Paren, chicos, paren. Bueno, voy a leer de vuelta. Desde 1979 hasta la fecha se promedia que se evitaron más de 40.000 nacimientos. Si bien efectiva en términos demográficos, bueno, esto es discutible, la política del hijo único trajo algunos problemas a la población china. Ya se comienzan a vivir algunos problemas económicos sumado a la cantidad de porcentajes de hombres por sobre el de mujeres. Se estima que hay 37 millones de hombres más que mujeres debido a los abortos selectivos, incluso a pesar de que desde 1994 está prohibido el uso de ultrasonidos para determinar el sexo de los fetos. ¿Pero es un tema de mierda, este es re complicado. Sí, es complicado. Digamos que lo más importante es la libertad. Y si querés tener 14 hijos, tenés 14 sí. hijos. Después sí, nos mantiene el Estado. Es muy complicado. Le decimos, por si nos está escuchando, al señor presidente de la China. ¿El que asumió ahora? 10 años tiene por delante de China. Vos asumís por 10 años la presidencia. ¿En serio? Sí, igual como son todos. ¿Está bien? Sí. ¿Y hay reelección? No. ¿Podemos reformar la constitución? Por supuesto. Entonces sí. Próxima bueno. buena noticia que dice de la siguiente manera. Indie Style. Esta semana se presentó un proyecto a nivel municipal con la iniciativa de postular la ciudad de La Plata como capital nacional del rock independiente. De ser aprobado, el municipio deberá poner... Basta, por favor, no me distraigas. De ser aprobado, el municipio deberá poner a disposición los espacios públicos para el desarrollo de recitales, además de contribuir con la difusión de la agenda cultural. También se plantea trabajar en la puesta de valor del rock, del rol de capitalidad mediante la realización de una fiesta anual de rock independiente. Según los impulsores del proyecto, La Plata es históricamente una de las cunas del rock nacional, con bandas importantes como Virus y Los Redondos, pero también con mucho desarrollo discográfico y de producción musical novedosa. Por lo que se vuelve necesario impulsar espacios de difusión, como son los recitales, uno de los puntos fuertes del proyecto. Me encantó esa noticia. Bueno. No va a quedar en nada igual, no van a hacer una... No, pues además está bueno que las bandas se institucionalicen, como por ejemplo yo que vivo cerca de la Wocra, que la gente que toca el bombo ahí pueda sacar su disco. Está buenísimo. Sí. Puedes sacar su disco y vos vas un día a Plaza Italia y ellos están tocando. Y dicen, sí. Bueno, el próximo tema que vamos a presentar se llama 100% Pata. Dice, o viene una banda internacional y Madonna, por ejemplo, sí. Y toca de telonero 100% Madonna Pata. Quirós. Madonna Quirós, sí. Madonna Quirós te toca. Ay, si no les compras el disco. ¡Ah! Terrible. Ojo, tu auto que está estacionado ahí. Yo me imagino decir, me firmás acá un autógrafo con aerosol, te lo firman. 100% Pata. Bueno, me toca a mí. Un poco de justicia. Absolvieron a María Obando, la mujer misionera que estaba detenida desde hace un año por ser acusada de abandono de persona ante la muerte de su hija de 3 años ante un cuadro grave de desnutrición. El caso provocó hay un problema ahí, una fuerte polémica por la situación de pobreza y marginalidad de la familia de María, ya que se encontraba en una situación de extrema pobreza en la crianza de sus 12 hijos. El fallo del juicio, a pesar de que el fiscal pedía 5 años de cárcel para María, el tribunal decidió absolver a la mujer, que ya que era un claro caso de criminalización de la pobreza, y se responsabilizó al Estado por abandonar a María y a sus 12 hijos. Una buena noticia. Sí, una muy buena noticia. Re bien. Sí. Porque me encanta que en el juicio te absuelvan, que yo siempre leo como me absorben. El fallo absorbió a Manuel M. de pagar la fianza que debía pagar. ¿A vos alguna vez te absolvieron? Me han absuelto mucho. Absolutir. Música para todos y todas es la próxima buena noticia. El Senado aprobó la ley de la música, en la que se contempla la creación de un Instituto Nacional para promocionar la actividad artística, alienta la difusión de música nacional en los medios de comunicación y crea un fondo de financiamiento. Para basta mí con tiene, la música. Lo sí. tiene que dirigir Fontova, para mí. Badía, sí. Si estuviese vivo. Badía. Sí, o Morgado. Morgado. Favorece además la formación de los artistas y permitirá que músicos nacionales puedan tocar de telonero de artistas internacionales. Eso ya pasa esto. Te toca Fontova de telonero de Madonna. No siempre pasa. Vas a ver una banda internacional y casi siempre se traen sus propios teloneros. Excepto si al Pepsi Music. Es difícil esto. Es complejo. Tema escabroso. Sí, es un tema muy complejo. Acá la diferencia está entre los que defienden lo nuestro, defendemos lo nuestro, y Manuel M., que defiende a los cipayos internacionales. Disculpame, yo quiero que vuelva la fragata. A Libertad. Miami, andate a Miami con la fragata. Yo quiero que vuelva la fragata, no sé vos. Me da exactamente lo mismo esa fragata de mierda. Bueno, el proyecto, no, perdón, antes. La optimización de las condiciones en las que se desarrolla la música en vivo con la creación de circuitos estables de música en vivo. El proyecto plantea la conformación de centros de producción musical bajo las modalidades de música en vivo. Y para sostener el instituto se insta a la creación de un fondo de financiamiento con recursos tanto estatales como privados. Seguro son todos estatales los recursos. Seguro. Siempre salen seguro de la que Sony y Emi no van a estar ahí. De la jubilación de los viejos salen los recursos. Sí. El ANSES. Basta todo de usar la plata de los viejos para pagarle el disco a Patricia Julieta Sosa. Ortega. Alejandro, claro. Lerner. Todo en el marco de la medida anticíclica. La plata de los viejos va toda derechito a pelotudas. A cualquier pavada. Bueno, vamos con la última nueva, buena nueva noticia. Nacimiento 2.0. El sábado pasado nació una beba a la que sus padres le pusieron hashtag Javeson. Pobre criatura. De todas maneras, no es la primera vez que sucede que le ponen nombres tecnológicos a los y las niñas o niños. En febrero, en Egipto, una pareja decidió ponerle Facebook a su bebé en un claro honor a la red social. Tal vez en un futuro hashtag y Facebook se encuentren. Ay, sería hermoso. Sí, sí. Sería hermoso. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con... Una orden bajada del buró. El buró de Loiga Vázquez. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con más Letter Sermon Radio. Menos 10 horas exacta. Buenas noches, Santo. Alejandro, buenas noches, Pati. Buenas noches, Aymar. Tenemos las cotizaciones en Chicago y Kansas. El trigo en diciembre 3.19,91. El cierre, la variación menos 1. El maíz en diciembre 2.95,66. La variación menos 3. La soja en enero 3.532,36. El cierre. Una suba de 1, la aceite de soja en diciembre 1900,47, una variación de la baja de 7, la harina de soja en diciembre 488,10, una suba del 3, el trigo en Kansas, el cierre 337, vamos al ganadero de los novillos entre 431 y 460, desde 9 a 950, la plaza firme, las cabezas 70, los novillos entre 461 y 490, desde 9 a 10, plaza firme, cabezas 89, los novillos entre 491 y 520, desde 8 a 9, la plaza firme, las cabezas son 68, novillos, mest A y B, 520, desde 9 hasta 10, la plaza firme, las cabezas 34, los novillitos entre 351 y 390, el mínimo 9, el máximo 10, la plaza animada, las cabezas son 484, el novillito mediano entre 391 y 430, el mínimo entre 9, el máximo 10, la plaza animada, las cabezas 299, la vaca de conserva buena, 4, el mínimo 5, el máximo sostenida, la plaza, las cabezas son 62, la vaca de conserva inferior 3, el mínimo 4, el máximo, la cabeza sostenida, las cabezas son 132, chau, auspicio Dow Agro Science en Radio Nauta, la radio que escucha el campo argentino. Chau. Se fue. Sí, se fue. Así como llega, se va. El golpe de calor le va a hacer mal. El caballo se le va a morir. Es como el Letter Sermon Radio que se está yendo en este momento. Chico, está la música de Nos ¿cómo vamos, que ¿no? pasó? Vino Canepa. Ah. ¿Qué pasó? Vino Canepa, pero como en un pequeño potrillo. ¿Pero ya se fue? Cuando sale la luna. Yo creo que tiene miedo que le vendamos alguna rifa. Por ahí, seguro, seguro. Se va rápido porque dice estos hippies, seguro me van a vender una rifa. Igual un día esto se va a quedar comiendo en el Olga. Una pizza. Y por acá hay empanada. Pasa que debe venir lleno de bronca porque ahí abajo bailan tango. Ah. Pues, ¿pero esto? ¿Por qué no viene a Folclore Vivo? Porteños de mierda. Tiene que ver con lo que hace él. Ahora viene Folclore Vivo, por ahí. Folclore Vivo arranca muy tarde y a las 4 de la mañana se levanta. Ah. Claro. Se acuesta a las 3. Y a las 4 se levanta. Sí, como buen hombre de campo. ¿Qué embole? Se levantan temprano. Tan temprano. Bueno, tenemos 10 minutos. ¿Qué? Sí, 10 minutos. Yo no sé de qué hablar. ¿Esta invitación la dijiste? Ah, chicos, no, los vamos a decir ahora. Bueno, los vamos a invitar a la presentación número 4 de la revista Atrapamuros, que se va a hacer el sábado 8 de diciembre desde las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Cultura en Construcción. Calle 49 entre 17 y 18. ¿Por qué te reís cuando decís cultura? Porque es raro, Centro Cultural Cultura en Construcción. Cultura en Construcción. Chicos, tenemos un nuevo Me Gusta en el portarretratos de Mick Jagger. ¡Qué fuerte! La gente llegó tarde. Sí. Vos te perdiste ese debate totalmente desaforado. Menos mal entre que los bitleros y los rollingas. A mí me gustan los Beatles más. Quedó desequilibrada la fragata, nos estamos hundiendo. Sí, los Rolling siempre lo mismo hicieron los Rolling, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Siempre lo mismo, un embole. Si quiere, se muerde los labios en la producción Tristán B. No tiene derecho a réplica. ¿Querés ser malo y sos Sir? ¿Quién sos? Pero McCartney no quiere ser malo. McCartney nunca quiso ser malo en producción. Le mandamos un besito también a Linda McCartney, que está sobrevolando por los cielos. Ella también tira piedras cuando cae granizo. Una de las que tira piedras es Linda. Hay un comentario en la foto de Andino que tiene casi tantos me gustas como la foto. Qué injusto. Sí, re injusto. ¿Cuál? ¿Qué sos? El de Agustina. Ah, porque el padre cree en Santa Marta. Chicos, estamos divagando. ¿Por qué no nos vamos? Sí. ¿Por qué nos hacen esto? No pusimos lo de que es inconstitucional el castigar el cultivo de marihuana personal. Eso es una muy buena. No, vos sabés que yo leí la noticia y era como re constitucionalista y fue como, ah, qué aburrido. Pero es muy buena noticia, pero ya la damos por sentado también, ¿no? Como, ya está. Ya lo dijo Aníbal Fernández. Eso y lo de Bandor. ¿Podemos hablar de Ramón Díaz, que volvió a River? No lo banco a Ramón Díaz. No. Para mí es el menemismo material. Chicos, yo no entiendo nada, pero posta porque no me gusta el fútbol. Pero, ¿Ramón Díaz no es medio un comodín? Siempre está disponible el chabón ese, ¿o no? No le gusta trabajar mucho tampoco. Ah, basta con ese culo. Quiero que lo publiquen. Para que vean. Es una foto genial. Bueno, nos podemos ir despidiendo, no nos hagas más esto. Si no, busco el horóscopo. Producción nos está latigando. Sí, ¿qué podemos hacer? Ay, no sé, yo sin la planilla de producción no soy nada. Soy un mero buitre. Ay, por fin nos Cristina tenemos, dijo, ¿eh? Los buitres y caranchos no están solo afuera. No, por favor, no nos hagas más nunca esto, producción. Porque... Qué bueno que improvisa, Cristina, porque sí. Si existiese alguien que escribe los discursos, estaría sentado pensando en la metáfora, ¿no? Del carancho. ¿Vos decís que improvisa los discursos? La estás idealizando un poco. Sí, habla bien, pero no improvisa los discursos. No, sabe lo que va a ir a decir. Pero y bueno, menos mal. Pero no lo tiene anotado. Basta de pegarle a Cristina. Sí, ubícate. Chicos, soy del sector popular, hago lo que quiero. El comisario político de la censura en el Olga Vázquez. Desunida y desorganizada. Sí. Aprueban la ley que obliga a countries a ceder tierras para planes de vivienda. Bueno, está la música de despedida. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Mi nombre es Santiago G. Voy a brindar por el cura que voló con los globos hacia arriba. Ah, cada uno brinda por lo que quiere. Sí. Y bueno. Quiero brindar por el cura que voló con globos hacia arriba y se murió. Porque me parece que es un acto de justicia divino. Nada más. ¿Vos, Manuel M? Yo quiero brindar por hashtag Jameson. Bueno, me parece que es una... hashtag. Sí, es una evolución en la humanidad. Los nombres. Bueno, yo voy a brindar por el pino de San Martín. Ah, qué bueno. Y por Aníbal Fernández también. Claro, el pinero. El pinero. Bueno, en la operación estuvo Aymar, en la producción, una excelente producción que tuvimos hoy. Impecable. Muchísimas Estaba gracias. Estaba riendo la radio. Sí, ahora. Sí, impresionante su tarea. Mi nombre es Santiago Gea, a la derecha Pati. Chao, Pati. Chao. Chao, Manuel, será hasta el jueves que viene. Recuerden que el jueves que viene arrancan los especiales del Tercer Mon, lo mejor del año, o sea, sería lo mejor de lo peor. Lo sintetizado. Lo mejor. Se terminó la actualidad, chicos. Basta de actualidad. Me tiene cansada la actualidad. Y el 20 de diciembre, especial, ustedes dirán de la Argentina, no, especial de Navidad. Y la vamos a pasar bomba acá en Radionauta 106.3. Basta con los cacerolazos. 3. Y el 14 de diciembre los premios Le Tercer Mon lo pueden seguir por letercermon.com y también por Le Tercer Mon Radio. A partir del martes se puede votar todos los chivos pasados. Será hasta la semana que viene, como todos los jueves, si Dios quiere. Tenemos 4 minutos todavía. Uy, boludo, qué frío que hace. No. Chau, chau. Chau, chau. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. More than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. Got your love anymore. has it, he's the one I'm leaving you for. Le Tercer Mon se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final.